¿Alguna vez te has preguntado si la creación del hombre fue un acto de amor o un accidente divino disfrazado de propósito? ¿Te has preguntado si fuimos moldeados a imagen de Dios o a imagen de la culpa que los hombres proyectaron sobre él? Porque si hay algo que Spinoza nos enseñó, es que el verdadero escándalo no está en negar a Dios, sino en atreverse a pensar que él no se parece en nada a aquello que nos enseñaron a temer. Y si es justamente ese miedo, disfrazado de fe, lo que nos mantiene esclavizados a una ilusión cuidadosamente construida, repetida y celebrada durante siglos? La creación no fue un gesto, fue un espejo, y tal vez lo estés mirando ahora, sin darte cuenta de que el rostro que ves no es el tuyo, sino el reflejo de una pregunta que nunca te atreviste a formular. ¿Por qué un ser infinito crearía criaturas finitas? ¿Por qué un Dios pleno concebiría seres vacíos, hambrientos de sentido, aturdidos por promesas y condenados por existir? ¿Seremos nosotros el error divino que nadie se atreve a nombrar? ¿O seremos la propia llave que Él escondió dentro de sí, para que, al perderse en nosotros, pudiera por fin reencontrarse? Hay una verdad que nadie quiere pronunciar en voz alta, porque desmonta toda la arquitectura de las certezas. ¿Y si Dios no creó al hombre por amor, sino por necesidad? ¿Y si la existencia humana no es el ápice de la creación, sino el abismo al que la propia divinidad eligió lanzarse solo para saber lo que es ser fragmento, dolor, ausencia y deseo? Porque solo un Dios que sangra puede comprender lo que es amar, y solo una creación que sufre puede devolverle a él el espejo de lo que significa ser. Y quizás por eso sientes este desasosiego ahora. No es duda, es memoria. No estás a punto de descubrir una respuesta. Estás a punto de desenterrar una incomodidad. Porque Spinoza no responde. Deshace. Nos entrega un Dios que no exige adoración sino comprensión, que no castiga sino que vibra, que no juzga sino que se revela en todo lo que es. Un Dios que no está arriba sino dentro, que no creó al hombre para que fuera siervo sino para que fuera extensión. Y por eso pensar duele, porque cada idea nueva es una herida en las verdades heredadas. Y quizá, en el fondo, ese sea el pecado original. No haber comido el fruto del conocimiento, sino haber escupido las semillas. Rechazamos el poder de pensar por nosotros mismos, de cuestionar la santidad de la obediencia, de negar el consuelo del mito y elegir el abismo de la lucidez. Pero ahora ya es tarde, ya escuchaste, y quien escucha una pregunta que el mundo entero trata de silenciar, ya no puede volver a dormir. ¿Y si la creación del hombre no fue un acto de amor, sino un acto de ruptura? ¿Y si, en el silencio que precedió todas las palabras, Dios no estaba en paz, sino en conflicto? Quizá el inicio no fue luz, sino grieta. Una fisura en lo absoluto, un vértigo en el todo que se contemplaba a sí mismo, y al hacerlo, percibió la ausencia de algo que jamás había existido, el otro. Porque no hay creación sin pérdida. Y crear al hombre fue, para Dios, perderse a sí mismo, dividir lo indivisible, fragmentar la unidad, herir la eternidad con la experiencia del tiempo. La idea de un Dios que crea por amor es demasiado reconfortante para ser cierta. Spinoza veía a Dios no como una persona que decide, sino como la propia sustancia del ser, una fuerza que no elige, sino que se manifiesta. Y si eso es real, entonces la humanidad no fue deseada, fue consecuencia. No fuimos elegidos, fuimos exhalados. Un subproducto de la necesidad que el todo tiene de experimentarse en forma, de probar sus propios límites en lo pasajero, lo falible, lo contradictorio. Ser humano es, por tanto, cargar la maldición de ser Dios en pedazos, y ni siquiera saberlo. Nos enseñan a inclinarnos, cuando en realidad fuimos creados para erguirnos. Pero erguirse exige coraje. El coraje de abandonar el consuelo de la obediencia, de mirar al cielo no como súbdito, sino como reflejo. Porque la mentira más poderosa jamás contada no fue que Dios creó al hombre, sino que el hombre debía sentirse pequeño ante eso. Pequeño para no cuestionar. Pequeño para no darse cuenta de que tal vez fue Dios quien se lanzó a la experiencia humana para redescubrirse en medio del caos que solo el olvido puede producir. No existe pecado mayor que pensar por cuenta propia. No para Dios, sino para quienes hablan en su nombre. La razón fue demonizada porque señala lo que los dogmas esconden. Y es aquí donde Spinoza levanta su espejo, para que veamos no a un Dios barbado sentado en tronos invisibles, sino a una fuerza que late en cada célula, en cada elección, en cada duda que arde como brasa en los sótanos de la fe. La duda para él no es el final de la fe, es el comienzo de la comprensión. Entonces mira tu existencia y pregúntate, ¿qué en ti todavía pertenece a la creación y qué pertenece a la programación? ¿Qué en tu pensamiento aún es tuyo y qué es herencia de siglos de miedo disfrazado de religión? Porque si Dios habita en todo, incluso en ti, entonces quizás el acto más divino que puedas cometer sea este: pensar. No como quien busca respuestas, sino como quien se atreve a reabrir las preguntas que la historia intentó borrar. Imagina que todo lo que aprendiste sobre Dios haya sido una parábola mal interpretada, una fábula convertida en decreto. Imagina que Él nunca habló a través de los truenos, sino que siempre susurró a través de los árboles, de las mareas, de los silencios entre un pensamiento y otro. Spinoza se atrevió a lo impensable, afirmar que Dios no es alguien que actúa, sino todo lo que existe. Y si eso es cierto, entonces toda la estructura de las religiones se derrumba, como un castillo construido sobre arena teológica, porque no hay templo más sagrado que el simple hecho de existir. No hay mandamiento más divino que respirar conscientemente. Esa revelación es incómoda porque disuelve la jerarquía. Transforma al siervo en extensión, al pecador en manifestación. De repente, ya no se nos invita a obedecer, sino a comprender. Y comprender es peligroso, porque quien comprende ya no necesita arrodillarse. Ya no teme, ya no negocia, ya no suplica. ¿Y qué quedaría de un Dios que no exige culto, sino conciencia? Quedaría la libertad. Y es esa libertad la que más aterroriza a quienes construyen imperios sobre la culpa. La libertad que propone Spinoza no es anárquica, es estructural. Parte de la razón como columna vertebral de la experiencia divina. Pero fuimos educados para separar a Dios del mundo, como si Él estuviera allá y nosotros aquí, como si su presencia fuera algo que pudiera alcanzarse, comprarse, merecerse. Sin embargo, ese abismo entre el Creador y la creación es una invención útil para mantener al hombre en deuda eterna. Un sistema de adoración basado en el miedo, no en el amor. Y el miedo paraliza, impide que veamos que tal vez el verdadero templo esté en nuestro cuerpo, que el verdadero texto sagrado esté en nuestra conciencia, y que la oración más poderosa sea la duda que se niega a morir. Hay que decirlo en voz alta, aunque duela. Si Dios está en todo, entonces está incluso en aquello que te enseñaron a negar, en la carne, en el deseo, en el error, en el pensamiento. No hay un solo lugar en el universo donde Él no esté, incluso en tu negativa a aceptarlo. Esa es la herejía más pura de Spinoza. No que Dios sea una ilusión, sino que todo lo que es real, incluso tú, sea parte de Él. Y si eso es cierto, entonces el verdadero pecado no está en desobedecer a Dios, sino en vivir sin darse cuenta de que tú eres, a cada instante, expresión de Él. La naturaleza no es escenario, es lenguaje. No fue hecha para ser dominada, sino comprendida como el cuerpo visible de lo invisible. Cada hoja que cae, cada ciclo que se repite, cada tragedia que escapa a nuestro control, todo eso es parte de un orden que no necesita moral, solo observación. Spinoza nos invita a abandonar el delirio de un Dios humano, justiciero, parcial, para finalmente acoger lo divino como aquello que simplemente es. Y quizás sea exactamente eso lo que has sentido toda la vida sin saber nombrarlo, que lo verdaderamente sagrado no se arrodilla, respira. ¿Y si el hombre no fuera el centro de la creación, sino la ruptura que ella necesitó sufrir para seguir existiendo? ¿Y si, al contrario de lo que proclaman los discursos inflamados de las religiones, el ser humano no fue coronado rey de la tierra, sino condenado a cargar la contradicción de ser parte y al mismo tiempo sentirse separado? Spinoza jamás romantizó al hombre. Para él, lo que llamamos alma es solo la idea que el cuerpo tiene de sí mismo, un reflejo de la materia intentando comprenderse en el espejo de la conciencia. Y ese reflejo, por más bello que parezca, siempre está rajado, siempre temblando. Nos enseñaron a creer que hay un propósito mayor para todo, pero ¿y si el único propósito fuera existir con lucidez? Esa lucidez que asusta, que duele, que incomoda, es la única linterna encendida en el laberinto de la existencia. Pero en vez de encenderla, preferimos construir iglesias. En vez de pensar, elegimos repetir. Porque repetir es fácil, no duele. Pero pensar, pensar de verdad, es una forma de desnudarse, una desnudez sin retorno, una caída que no promete cielo, solo suelo firme. Y es en ese suelo, donde no hay promesas de salvación, que comienza la verdadera libertad. Spinoza miraba al hombre y no veía culpa, veía ignorancia, una ignorancia cultivada, aplaudida, incentivada, porque un hombre ignorante no exige explicaciones, solo obedece. Y obedecer es lo que se espera de quien fue entrenado para temer. Pero el miedo no revela a Dios, solo lo esconde. Y quizás la mayor blasfemia no sea insultar el nombre divino, sino reducir su manifestación a un código de normas que sirven más al poder que a la verdad. Somos más que reglas, más que rituales. Somos grietas por donde lo infinito intenta pasar, y a veces lo logra. El dolor humano no es prueba de castigo, es síntoma de separación. Sufrimos porque olvidamos. Olvidamos que somos parte del todo, que no hay frontera real entre el yo y el cosmos, que la naturaleza que nos rodea no está afuera, está en continuidad con nosotros. La idea de un Dios allá arriba creó un yo aquí abajo condenado a sentirse siempre insuficiente. Pero Spinoza destruye ese teatro con una frase simple: Dios es la naturaleza, y el hombre es la parte que por alguna razón cree ya no pertenecer al cuerpo del que nació. Y quizá por eso sentimos ese vacío tan específico, tan existencial, que ninguna religión logra llenar. Porque estamos buscando fuera lo que solo puede reencontrarse dentro. Dentro no de nosotros como individuos, sino como manifestaciones temporales de una fuerza eterna. El hombre, en esta visión, no es un error por corregir, sino un fragmento que necesita ser reintegrado. No hay un cielo esperando, solo está la invitación silenciosa a recordar. Y recordar, en este contexto, no es un acto emocional, es un ejercicio de lucidez. La lucidez de percibir que nunca estuvimos separados. Llega un momento en que la razón no solo cuestiona, rompe. Y lo que Spinoza propone no es un suave ajuste de las doctrinas, sino la demolición metódica de un Dios construido a imagen de las necesidades humanas. Un Dios vengativo, celoso, parcial, tan frágil como los hombres que lo proyectaron. Ese Dios, que se ofende por los pensamientos y castiga con eternidades, no sobrevive a la luz de la razón. Tiembla ante la lucidez como una sombra que percibe el amanecer. Y quizá por eso tantos han preferido la fe ciega a la visión clara, porque ver duele más que creer. Pero ese Dios teatral no muere sin luchar. Se infiltra en las emociones, en las tradiciones, en los nombres que damos al miedo. Se disfraza de moral, de autoridad, de verdad absoluta. Y así, durante siglos, la humanidad fue enseñada a no pensar, solo a temer. Porque un pueblo que teme es fácil de controlar, pero un pueblo que piensa es imposible de someter. Y eso es lo que Spinoza entrega al mundo. No una nueva fe, sino una nueva manera de mirar, tan peligrosa que solo puede ser comprendida por quienes están dispuestos a perder todo lo que les fue dado a cambio de algo que nadie les puede quitar. La muerte de ese Dios inventado no es un duelo, es un renacimiento. Cuando la figura del tirano celestial se derrumba, no queda el vacío, sino el espacio. Espacio para que lo divino real se manifieste, ya no como alguien que exige adoración, sino como la propia lógica del universo en movimiento. Un Dios que no habla, sino que es hablado por todo lo que existe. Que no exige culto, sino atención. Que no se ofende, porque está más allá de la ofensa. Que no salva, porque jamás condenó. Y ante eso, toda la maquinaria del miedo religioso se vuelve risible. Un teatro infantil que sobrevive de la ignorancia de sus espectadores. Pero abandonar a ese Dios es aterrador, porque junto con él caen todas las promesas de recompensa, de justicia futura, de sentido garantizado. Lo que queda es el ahora. Lo que queda es el peso de ser libre. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, es soportar lo que uno ve cuando caen todos los velos. Y en ese punto, muchos desisten. Corren de vuelta al templo, al sacerdote, a los ritos que mecen el dolor con palabras reconfortantes. Pero algunos se quedan, con los ojos abiertos, con el corazón en silencio. Y es en ellos donde la verdad comienza a latir. Hace falta coraje para dejar morir al Dios que crearon para ti y nacer en el Dios que vive a través de ti. porque ese Dios no tiene nombre, ni rostro, ni dogmas, no tiene altares, tiene pulsación, no habita libros, habita procesos, y al percibirlo todo cambia. Ya no buscas aprobación, no mendigas milagros, no negocias perdón, porque entiendes al fin que nada está fuera y que la única salvación posible es la reintegración con lo que siempre fuiste, un fragmento consciente del todo, un instante lúcido de lo eterno, un eco vivo de aquello que nunca nació y por eso nunca podrá morir. Hay un punto del camino en que el pensamiento deja de ser solo crítica y se transforma en revelación, pero no una revelación como aquellas que caen del cielo en visiones sagradas o voces místicas. Esta no viene de fuera. Surge, nace como una incomodidad que se vuelve idea, una duda que se transforma en visión, un silencio que empieza a gritar dentro de ti con palabras que nunca fueron dichas. Spinoza no nos ofrece un Dios para creer, nos entrega una realidad para comprender, y en ese gesto algo muere en nosotros, pero algo despierta. La fe, en esta perspectiva, no es necesaria, porque lo que es evidente no necesita creencia. Nadie necesita tener fe en el fuego para sentir el calor. Del mismo modo, no hace falta fe para percibir que lo divino late en todo. Incluso en lo que nos enseñaron a llamar profano, lo sagrado aquí ya no está separado del mundo. Es el propio mundo, visto sin los filtros del dogma. Y cuando miramos así, ya no hay profanadores, solo distraídos. Ya no hay herejes, solo despiertos. Porque la verdadera herejía no es negar a Dios, es reducirlo a un código, a una doctrina, a un altar. Esta revelación exige un precio, la soledad del lúcido. Quien ve el todo ya no cabe en las partes. Quien comprende la unidad ya no puede participar en los juegos de la separación. Y quizá por eso el pensamiento de Spinoza fue perseguido, censurado, excomulgado. No por negar a Dios, sino por revelar un Dios que no necesitaba intermediarios. Un Dios que, una vez reconocido, desmonta los imperios, desarma a los sacerdotes y libera a los cautivos. ¿Por qué un hombre que sabe que es extensión de lo divino no se arrodilla ante nada ni nadie? Y entonces surge la pregunta que atraviesa el alma. ¿Qué harás tú con esta revelación? ¿La enterrarás bajo los escombros del miedo? ¿La negarás en nombre de las tradiciones que visten el delirio con ropajes de virtud? ¿O permitirás que te transforme, lentamente, dolorosamente, irreversiblemente, en alguien que ya no necesita ser salvado porque dejó de sentirse condenado? Esa es la elección que nadie puede hacer por ti. Y quizá por eso sea sagrada, porque es solitaria, porque es tuya. Porque al hacerla ya no solo estás pensando, estás recordando algo que siempre estuvo ahí, pero que ahora, por fin, fue dicho. Y si has escuchado hasta aquí, entonces ya no hay vuelta atrás, porque quien escucha esta verdad ya no puede ignorarla sin sufrir, y el sufrimiento será la señal de que algo ha sido tocado, quizá por Dios, quizá por ti mismo, quizá por algo que en el fondo nunca fue distinto. Y es precisamente ahí, en ese abismo entre lo que era y lo que se ha vuelto, donde nace la única religión que importa, la lucidez. Hay verdades que no gritan, solo se instalan, como la luz que se cuela por las rendijas de una puerta que siempre estuvo cerrada, pero que hoy, por alguna razón misteriosa, cedió. No escuchaste un video, fuiste atravesado por una ausencia que ahora tiene nombre. Y ese nombre no es Dios, ni hombre, ni mundo. Es aquello que queda cuando todos los nombres se desmoronan. Porque lo que aquí se reveló ya no necesita ser dicho. Necesita ser sentido, sostenido, permitido. No como una creencia, sino como un recuerdo que ya no se puede olvidar. Quizá ahora comprendas por qué la mayoría elige volver atrás, porque es más fácil dormir en la seguridad del mito que despertar a la brutal lucidez del ser. Pero tú llegaste hasta aquí. Tú escuchaste. Tú sentiste la estructura crujir, y eso, por sí solo, ya te convierte en otro. Porque no hay manera de regresar al confort de la ignorancia sin cargar con la incomodidad de la luz. Esa luz que Spinoza encendió no con fe, sino con razón. No con dogma, sino con presencia. Y es esa presencia la que ahora late en ti como una advertencia silenciosa de que el tiempo de aceptar terminó y comenzó el tiempo de entender. El Dios que nos enseñaron a temer desaparece ante el Dios que comienza a respirar a través de ti. Un Dios sin tronos, sin altares, sin fronteras. Un Dios que es. que se revela en el tacto, en la idea, en la contradicción, en el dolor y en la posibilidad. Ya no necesitas ser salvado, porque no estás perdido, y si hay algo que necesita ser rescatado, no es tu alma, es tu mirada, la mirada que ve que todo está conectado, que cada instante es sagrado, y que la única oración que queda es la forma en que eliges existir, pensar y tocar al mundo a partir de ahora. Que este camino no termine, que se propague como un virus sagrado, silencioso y devastador, contaminando todo lo que aún vive dormido dentro de ti. Porque el verdadero milagro no es curar, es despertar. Y todo aquel que despierta se vuelve peligroso, porque lleva en los ojos la claridad que ninguna mentira puede soportar. Si sentiste esto, aunque solo por un segundo, entonces algo fue sembrado. Y lo que fue sembrado, tarde o temprano, florecerá, aunque el mundo entero intente arrancarlo de raíz, porque hay una verdad que el silencio guarda desde hace siglos. Lo divino no está por encima de ti. Está esperando a que finalmente mires hacia adentro y lo reconozcas. Si esto te tocó de alguna manera que las palabras no pueden explicar, compártelo, no por vanidad, sino porque quizá alguien en algún lugar también esté listo para recordar lo que siempre supo, pero nunca se atrevió a admitir.